Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El Defensor del Pueblo de la Nación. Para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Ante un reclamo por la posibilidad de que se pierdan valiosos restos arqueológicos ubicados en el partido de Tigre, en cercanías de la capital, ha tomado intervención directa el Defensor del Pueblo de la Nación. Y para explicarnos de qué se trata y qué es lo que se está haciendo, está con nosotros el doctor Enrique García, que integra el Gabinete de Asesores de la Dirección Social de esta Defensoría del Pueblo de la Nación. Enrique, un gusto y escuchamos con atención. ¿Cómo le va, Mar? ¿Qué tal? Bueno, efectivamente hubo una presentación de vecinos, de gente que habita en la zona de Tigre, de la zona del Delta, para ubicarlo mejor, pero en la parte continental, no en la zona insular. Es decir, este problema se plantea no en las islas, para ser más preciso, del Delta, sino en la, digamos, en lo que sería el territorio continental. O sea, para los que más o menos pueden ubicarse en el lugar, del río Luján, no hacia la zona de donde comienzan las islas, sino de la margen, mirando hacia el norte, la margen izquierda del río Luján. Uh-huh. La presentación se vinculaba con la pérdida de restos arqueológicos, de sitios, de yacimientos arqueológicos. Así es que, bueno, se inició una investigación y con la idea de no acotar demasiado el ámbito geográfico de la investigación, se abarcó una zona mucho más amplia, que como luego veremos, fue acertada la decisión de encarar esa extensión. O sea que no se limitó al partido de Tigre, sino que se abarcó una zona que se extiende desde San Fernando hasta Zárate. Uh-huh. Amplia, sí. Amplia, sí, sí, sí. Previendo que podían darse las mismas circunstancias en comunas, en municipios linderos, y realmente no era necesario repetir la misma investigación, así que se abarcó en forma global toda esta región. Y efectivamente la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que fue uno de los organismos requeridos por el defensor, ratificó nuestra presunción y que efectivamente en toda esa zona, estoy hablando de, repito, Zárate, San Fernando, expresaron que había bibliografía centenaria que daba cuenta de la existencia de restos, de yacimientos y de restos o de sitios arqueológicos. De poblaciones que han vivido acá antes inclusive de la llegada de los españoles. Uh-huh. Entonces, y esto es importante conservarlo, es parte de la historia que no tiene por qué ser perdido, y mucho menos cuando hay razones, no hay razones de fuerza mayor que obliguen a tener que actuar sin preservar esto. Bueno, se hicieron pedidos de informes a las municipalidades de Zárate, Campana, Escobar, Tigre y San Fernando, un pedido de informe amplio para conocer cuáles eran las previsiones, qué evaluaciones tenían hechas sobre yacimientos arqueológicos, sobre sitios arqueológicos, sobre los estudios de impacto ambiental que se hacían por los emprendimientos. Lamentablemente no hemos tenido respuesta de estas comunas. Recibimos respuestas, sí, del organismo nacional, que es el Instituto Nacional de Pensamiento Latinoamericano y Antropología, y del organismo provincial de cultura. Uh-huh. Que nos ratificaron y fueron contestes en la apreciación de que efectivamente se habían perdido sitios arqueológicos como consecuencia de un avance de las urbanizaciones, entre ellas barrios cerrados, que no habían tenido en cuenta esta realidad. Estamos hablando, y esto es lo que quiero señalar, de emprendimientos urbanísticos anteriores a la ley que luego se dicta y que es protectora de estos bienes. De cualquier manera, el defensor ha pensado que Bueno, efectivamente, no había una ley que específicamente dijera vamos a preservar los sitios arqueológicos, pero no creo que nadie necesite de una ley para saber que un sitio arqueológico es valioso. Y si usted tiene legislación centenaria que habla de esto, alguien, no digo los particulares, pero quizás algún funcionario debió haberse preocupado teniendo en cuenta el grado de especialidad que hoy tiene la administración pública, o sea que hay por lo menos un funcionario para cada tema. Tanto en la provincial, municipal como en la nacional, así que alguien debe haber pensado que si es en esta bibliografía centenaria, decir, cuidado que por ahí se pierden cosas, y efectivamente se perdieron. Así que bueno, el defensor lo que resolvió a través de una resolución dictada hace muy poco, el 13 de agosto, fue exhortar a las municipalidades de Zárate, Campana, Tigre y Escobar a una serie de medidas tendientes a preservar justamente lo que ya se conoce y lo que pueda existir y que aún no se conoce. De hecho, la ley prevé que se realice una prospección cuando se va a llevar a cabo un emprendimiento, se haga una prospección para ver si existen indicios, muestras de algún sitio, yacimiento o restos arqueológicos. Entonces, el defensor lo que ha dicho, señores, la ley está, antes no estaba, ahora está la ley, así que hay que cumplirla, pero hay que cumplirla además de la única forma en que debe cumplirse la ley, o sea, celosamente. A veces pareciera que los términos de una recomendación, cuando uno está colaborando con el defensor, dice, pero uno en la elaboración de estas resoluciones piensa, ¿haría falta decir esto? Es decir, parecería que sí. Cumplan con la ley y cumplan celosamente. Sí. Esto es decir, la resolución, en síntesis, esta es la idea. Claro. Hay un desarrollo técnico y específico que hace que sea mucho más preciso, pero básicamente es una especie de recordatorio a los funcionarios de que tienen que cumplir con la ley y hacerlo de una manera cuidadosa, celosa, para que no se filtren estas cosas, sea cual sea la razón que haga que esto esté en riesgo, ¿no es cierto? Tal cual. A mí me parece, Enrique, que es muy valioso que, por un lado, haya quien, como ciudadano común, como habitante de este país, tenga la preocupación y el interés de que el patrimonio cultural originario, como sería en este caso, sea preservado. También que intervenga y proceda el defensor del pueblo en la misma dirección, porque es un poco contrarrestar, como parecería, algo que es propio de esta época nuestra, que es de arrasar y pasar por encima, siempre bajo la suprema explicación del progreso, la expansión, la creación de barrios especiales, etcétera, etcétera. Si tuviéramos que acercarle a la gente una idea más detallada, Enrique, sobre qué queremos decir cuando hablamos de restos arqueológicos, ¿a qué nos referimos? Mire, los restos arqueológicos, hay un el último que ha sido rescatado es del de Punta Canal, Querandíe, que es son restos de herramientas, de alfarería, restos de huesos de animales, que todo eso conforma una información valiosa para conocer lo que era esa comunidad. Pero yo me permito subir a este argumento suyo en cuanto a la preservación. Mire, y esto no es un invento de ahora, esto ya lo decían los griegos, es decir, que la virtud se encuentra en el medio entre dos extremos, entre la carencia y el defecto, en todo caso, y no pareciera que tenga que ser incompatible el desarrollo. Claro. Con la preservación de estas cosas. Uh-huh. Es decir, ahora, claro, cuando uno pretende la exclusión, ojo, la exclusión desde ambos puntos, ¿no? Es decir, acá no se desarrolla absolutamente nada porque hay que dejarlo todo como está. O por otro lado, acá desarrollamos y hacemos tabla rasa con lo que hay, ahí empieza el conflicto. Sí, creo que hay puntos de equilibrio en esto que hay que buscar. Y obviamente no tienen que prevalecer de ningún tipo de interés, es decir, ni del interés económico, ni de ideológico, ni de político, es decir, tiene político en el sentido, obviamente, en el sentido profundo, volvemos a los antiguos, en el sentido greco-romano de la expresión, la búsqueda del bien común. Entonces, el punto de equilibrio pareciera que no es imposible encontrarlo, y esto es lo que recomienda el defensor. Es decir, el defensor no dice no haga más nada. Cuando van a hacer algo, cuiden celosamente esto, cumplan con la ley, hagan la prospección, estudien impacto ambiental, comuniquen a la gente que hay un estudio, porque esto la ley lo prevé. Dice la ley dice las municipios tendrán la lista de los estudios de impacto ambiental, de los las evaluaciones de impacto ambiental que están realizadas. Muy bien, entonces el defensor le dice, bueno, pero no, la lista, pero ¿dónde está esa lista? Entonces utilice, acá voy a citar la parte de la resolución, informar a través de todos los medios de comunicación local el listado de las evaluaciones de impacto ambiental presentadas para su aprobación. Porque la ley dice, esté a disposición. Ahora, si usted va, yo no hemos ido, por lo tanto no me consta esto. Pero previendo situaciones que hemos visto en otros casos, por ahí, si usted quiere ver esto, seguramente tenga que dar algunas vueltas para encontrar esto dentro de una comuna. Entonces, hagamos que la ley se cumpla, no en la formalidad que no conduce a nada. Entonces, informar a través de todos los medios de comunicación, o sea, que la comuna diga, señores, a través de la televisión local, de la radio, la lista de estudios de impacto ambiental están a disposición de la población en tal lado. No como una concesión graciosa de la municipalidad ni del que va a ser el emprendimiento, sino porque lo dice la ley. Ni más ni menos. Doctor García, muchísimas gracias por este aporte. Por nada. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.